Directo al corazón esa bachata y vallenato. Bachenato, recuerda. Bachenato. Una con guitarra, una con acordeón, pero el sentimiento llega directo al corazón. ¿Te gustó? Me encantó, mano, me encantó. Estamos aquí en vivo en República Dominicana, broadcasting live desde RD. Estoy aquí en la capital. Yo soy cibaeño, tú sabes, capital. Hablo con la I todavía. Ay, hombre. So, estuve 4 días en Puerto Rico y voy a estar 4 días aquí en RD. El domingo ya arranco para la casita, hago escala en Miami y de Miami arranco para New Jersey, Nueva York. La próxima semana, la semana de 5 de mayo. ¡Órale, güey! Tenemos un party el próximo viernes 5 de mayo, next Friday. Mi gente de Newark, New Jersey, te espero en Little Tijuana. Para que vengas a celebrar conmigo 5 de mayo. Y el sábado estamos en Queens el 6 de mayo. Seguimos celebrando en la Boom de Queens. Ya sabes, next weekend ven a bailar conmigo, ven a celebrar y compartir conmigo live. Hace tiempo que no los veo, so voy para allá a gozar, a disfrutar y a beber mucho tequila. ¡Oh, yeah! All right. También boletos para Romeo Santos. Se acerca ya casi los conciertos de Romeo Santos. Nueva York, Miami, LA y PR. Boletos para Carol G. Me acaban de llegar esos tiquecitos para ver a la bebesota en concierto. Esto va a ser en Miami. La fecha es el 25 de agosto en el Hard Rock Stadium. All right. También boletos para Fade, para Arcángel, para Noel AA y para Ricardo Arjona. Ah, pero espera, espera. Y para el Festival de la Salsa también. Casi se me olvida. Ok, dime para cuál concierto quieres los boletitos. Te regalo un par de entradas. 1-800-315-9790. Hello, buenas tardes. ¿Con quién hablo? Buena. ¿Tu nombre? Hello. ¡Ay! Hola, mi amor. Mi birthday to you. Gracias, mamita. Todavía estoy celebrando, mami. Todavía estoy celebrando. Todavía hay que celebrar todo el mes como lo que es. Hay que celebrar esta vida, coño. ¿Tanto? Toño Rosario, dijo ella. Toño. ¡Oh, Toño Rosario! Hola, like you, baby. ¿Cómo te...? Mami, ¿cómo te llamas tu nombre? Es que tú me tienes aquí encendida con toda tu música. Pamela, llamándote desde el sur de Florida, mi amor. Miami. Me encanta ese nombre, Pamela. Hi, Pamela, how are you, baby? Hi, Benji. ¿Qué estás haciendo, Pamela? Bueno, aquí, mi amor, estoy a punto de entrar aquí al movie theater, pero yo tenía que hablar contigo antes de entrar. Eso es así. ¿Qué película te vas a ver? Let me guess, hold on. I'm going to take a wild guess. Déjame usar mis poderes psíquicos ahora mismo. Hold on, let me. ¿Estás con tus babies? Yes. ¿Vas a ver Mario Brothers? Oh, no, eso ya lo vimos. ¡Anda, por qué! Está cerquita. ¿Cuál vas a ver ahora? Sí, ya no sé, I don't know what else. La de Keanu Reeves, la nueva, John Wick. Oh, John Wick. Ah, wow, yes. Sí. John Wick. Baby, me dijeron que está buenísima. Déjame saber cómo está la película. I'm gonna see her. Ya yo vi las otras. Van tres, ¿verdad? Está la cuarta, right? Yes, está la cuarta, sí, señor. La cuarta. I'm a big Keanu Reeves fans. Keanu. Keanu Reeves, yes. Si yo tengo algún día otro muchacho, le voy a poner Keanu. Lo vas Keanu, a poner así. Keanu Sensation. Wow. Pamela. Eso sí es la mega mezcla ahí mismo. Keanu Sensation. Mami, ¿a quién quieres saludar? Los shoutouts para tu familia, dale. Shout out para toda mi familia y en especial quiero darle un shout out a mi otra mitad. Al chorizo de mi bandeja paisa, Roberto. A mi chorizo de mi bandeja paisa. ¿Cómo se llama tu chorizo, mami? Roberto. Roberto. Sí. Ay, él está escuchándote. Él también recién celebró su cumpleaños. Estamos aquí celebrando todos. Un saludito, Roberto. Me gustó esa, mami. Me encantó. Te la voy a robar esa. El chorizo de mi bandeja paisa. Pamela, quédate en línea para cualquier información. Te voy a invitar a un concierto en Miami. No te vayas, Pamela. Hold on. Ponme una más. Hello, buenas tardes. ¿Con quién hablo? Buena. ¡Uy! Hello, Alex. ¿Cómo estás? Hi, baby. Buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Con quién hablo? Hola, con Jessica de Queens, New York. Hi, Jessica. ¿Cómo está mi gente de Queens? How you doing, baby? Good. First, happy belated birthday. Thank you, baby. Muchas gracias. Espero que la gozaste, pero bien gozada. Y todavía lo estoy gozando, mami. Estoy aquí gozando. Así se hace. Your birthday is for to the end of the month. La vida es una, mami, como dice Marc Anthony. La vida es una. Mami, ¿a quién quieres saludar, Jessica? Quiero saludar a mi esposo, Anthony, y también a mi hijo que está en la escuela ahorita, pero no me puede escuchar, pero es okay. Él sabe que le estoy mandando el cariño. Y a mi familia, a mi mami que está trabajando. Y, saludos a toda la familia. Oh, y espérate, y a mi abuelita, Aurea, que cumple año hoy. Oh, mira, hablando, yes. ¿Cómo se llama ella? ¿Aura? Aurea, ok. Le voy a poner la canción de Héctor Lavoe, Abuelita, ¿ok? Ay, perfecto. Ok, dile, prepárala, que le voy a poner la canción, ¿ok? Prepárala, ¿ok? No te me vayas, quédate en línea. Yo le voy a decir. All right, baby, quédate en línea para cualquier información. Me dice para cuál concierto quieres ir en Nueva York, ¿ok? Queens en la casa, Queens. Ponme una más. Hello, buenas tardes, ¿con quién hablo? Buenas. Hello. Hi, Alex. ¿Cómo te llamas tu nombre? Hi, Alex, Becky, mi nombre es Becky. ¿Cómo estás? Becky. Muy bien, mi amor, ¿de dónde me llamas, Becky? Where are you calling from, baby? Desde New Jersey. El estado jardín. Y yo me iré después de tenerte otra vez. Gracias por la sintonía, mi gente de Jersey. I'm doing good, baby. Tu mezcla. Estoy aquí. I'm good, and you? Aquí, mi amor, en RD. You know, I just got here this morning. I'm going to be here for a couple of more days. Just doing a little, you know, Caribbean tour, visiting my friends here in DR and PR. Y mezclando musiquita para ti, baby. Gracias por la sintonía. Thank you for joining me. Sí, siempre disfrutamos. Siempre, mami. Gracias por la sintonía y gracias por el apoyo. ¿A quién quieres saludar, mamita? Quiero saludar a mis papás, mi mami, mi papi, que están aquí, están escuchándote siempre. ¿Cómo se llaman? Dilo nombre. Gio y Ivonne. Beautiful. ¿Y a quién más? ¿Anybody else? My friends también from school. También voy a salir de la escuela. ¿Qué escuela vas, mami? What school you go to? Pain Tech. Beautiful. All right, baby. Mira, quédate en línea. Me dice para cuál concierto quieres ir. Te regalo un par de entradas. Jersey, un abrazo para ti y para toda la familia. Bendiciones. All right. Mi hermanito Pablo Casal. Dímelo, Pablo. Te quiero, Pablo. Ok. Llamada número 9, Nueva York, a través de la Mega, Puerto Rico, a través de la Mega, Miami, Orlando, Tampa y Los Cayos, a través del Nuevo Sol. Y la gente que me escucha en la aplicación, la música app, cuando regrese, viene bajando la ñapa. Y también voy a elegir el ganador de IG, el más activado en los comentarios, en vivo desde República Dominicana. Mete mano DJ Luismi, DJ Body Boy, Tiny T, Breezy, suéltala. Desde New York para el mundo, la mega mezcla con Alex Sensation. Whether you own a local business or a global one, you're always looking for ways to position your operation to create opportunities and move on them faster. With Bank of America,